El otro día bailando, te di una fuerte pisada y me contestó llorando: sos contigo, no bailo más. Le grito: yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juan, porque Juana tiene Juanetes. Ana llama a una enfermera para que te pueda curar y le contestó diciendo: estos Juanetes te sanarán. Juanita, yo no bailo con Juana, yo no bailo.